Saludamos a todos y todas quienes gustan del Burn Rock y que ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de la temporada número 20 de Paraíso Infernal, y en esta oportunidad con un nuevo especial. Vamos a revisar y a escuchar por completo el álbum OK Computer, tercer trabajo de estudio de la banda británica de Radiohead, que significó un éxito mundial para esta agrupación de rock alternativo y que hoy será el especial en Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a quedarse junto a nosotros. Como siempre, solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy, un programa especial del disco OK Computer de Radiohead. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. A principios del año 1996, culminando la gira de su segundo disco de estudio, The Bends, la banda comenzó a grabar demos para lo que sería su tercer álbum de estudio en los Shipping Norton Recording Studios de Oxfordshire, donde habían grabado en 1992 su primer trabajo, Pablo Honey. En julio comenzaron los ensayos y la grabación del disco OK Computer en el estudio Canet Applause, un cobertizo cerca de Didcot, en la misma localidad. Fue el primer intento de la banda para trabajar fuera del entorno de un estudio convencional. A pesar de no tener la presión de la fecha límite que había llenado de ansiedad a la banda durante la grabación de su disco anterior, tuvieron algunas dificultades, sobre todo al autoproducir su material. A pesar de las carencias que presentaba Canet Applause, la banda había casi terminado la grabación de cuatro canciones del álbum: Electioneering, No Surprise, Subterranean, Homesick Alien y The Tourist, lo que se suma a Lucky, tema que había para The Help Album, un disco caritativo de 1995, cuando la agrupación decidió dejar los estudios Canet Applause. A petición de su discográfica, la banda tomó un descanso de las grabaciones para embarcarse en una gira estadounidense de 13 fechas como teloneros de Alanis Morissette. Fue donde presentaron las primeras versiones de varias de sus nuevas canciones. Durante la gira de verano de 1996, una de las canciones nuevas, Paranoid Android, se formó tomando como inspiración el tema Habit is a War Gun de The Beatles, y evolucionó a partir de un tema de 14 minutos que contaba con largos solos de órgano a uno más cercano a los 6 y medio minutos para la versión del OK Computer. Y gente, hacemos el primer alto en el especial de hoy de Paraíso Infernal, donde estamos disfrutando del disco OK Computer de Radiohead, este especial del programa de hoy de Paraíso Infernal. Ya a continuación vamos a dar paso a lo más importante de este programa, la música, con los dos primeros temas del disco, Airbag y la conocida Paranoid Android. Oh, La banda retomó las sesiones de grabación en septiembre de 1996 en la Corte de Santa Catalina, una mansión histórica cerca de Bath, propiedad de la actriz Jane Seymour. La banda hizo uso de las diferentes habitaciones y ambientaciones que ofrecía el inmueble para la grabación. Por ejemplo, las voces de Exit Music for a Film cuentan con un efecto de eco que fue logrado a causa de una escalera de piedra, y Let Down fue grabada a las 3 de la mañana en un salón de baile. El aislamiento del mundo exterior permitió a la banda trabajar a un ritmo diferente, con horarios de trabajo más flexibles y espontáneos. Ed O'Brien, guitarrista de la banda, señaló que la mayor presión era en realidad poder complementar la grabación. Por su parte, Tom York estaba satisfecho con la calidad de las grabaciones hechas en la mansión y más tarde declaró: "En una enorme casa no tienes por qué padecer de la terrible masterización de los años 80. No había ninguna necesidad para que todo fuera completamente continuo y que cada instrumento se grabara por separado". O'Brien estaba igualmente satisfecho con las grabaciones, calculando que el 80% del álbum fue grabado en vivo, y señaló: "Odio hacer overdubs porque simplemente no se siente natural. Algo especial ocurre cuando estás tocando en vivo. Mucho de ello es solo mirarse el uno al otro y saber que hay otras cuatro personas haciendo su mayor esfuerzo". La banda regresó a Canet Applause en octubre para ensayar y completaron la mayor parte del álbum durante futuras sesiones en la Corte de Santa Catalina. Por Navidad habían reducido la lista de canciones a 14 pistas. Las secciones de cuerda fueron grabadas en los estudios Abbey Road en Londres en enero de 1997. El álbum fue masterizado en ese mismo lugar. Se trabajó en la mezcla durante los próximos dos meses en varios estudios alrededor de la ciudad. Ya, gente, hacemos nuevamente un alto en la historia del disco especial de hoy en Paraíso Infernal, OK Computer de Radiohead, para seguir disfrutando de la música de este trabajo. Y a continuación vamos a programar el tema Subterranean Homestead Alien y luego la canción Exit Music for a Film. I finally lost it completely. I A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Yeah. El disco fue finalmente lanzado al mercado el 21 de mayo de 1997. Según el baterista de la banda, Phil Selway, la primera vez que entregamos el disco a Capitol, su reacción inicial fue más o menos suicidio comercial. No les gustó realmente, en ese momento teníamos miedo, a lo que el guitarrista Ed O'Brien agregó: solo el sello británico de la banda Parlophone esperaba grandes cosas de OK Computer, mientras que las compañías del resto del mundo redujeron sus estimaciones de ventas iniciales después de escuchar el disco. Capitol Records, sello de Radiohead en Estados Unidos, rebajó sus predicciones de ventas de 2 millones a 500 mil copias. Los representantes de las compañías afirmaron que se sentían decepcionados por la falta de sencillos comerciales en el álbum, especialmente por la ausencia de algo parecido al tema Creep. Por su parte, Parlophone llevó a cabo una campaña publicitaria para el álbum poco ortodoxa. Colocaron anuncios de páginas completas en periódicos británicos de alto prestigio y en las estaciones de metro. La publicidad contaba con la letra de Fitter Happier, escrita en grandes caracteres negros sobre fondo blanco. La citada letra y artwork adaptado del álbum fueron reutilizados para diseños de camisetas. York dijo que eligieron las letras de Peter Happier para vincular lo que un crítico llamó un conjunto coherente de preocupaciones entre las ilustraciones del álbum y su material promocional. Radiohead eligió Paranoid Android como primer sencillo a pesar de su inusual duración y la falta de un estribillo pegadizo. El bajista Colin Greenwood dijo que la canción era difícilmente el radiable puntero tema comercial de Buzzpin que las emisoras de radio pueden haber estado esperando, pero que Capitol apoyó la elección. La canción fue estrenada en el programa The Evening Session de BBC Radio el 1 de abril de 1997 y lanzada como sencillo en mayo de 1997. Con la fuerte difusión en Radio 1 y la emisión del video musical en MTV, Paranoid Android alcanzó el número 3 en Reino Unido, dando a Radiohead la posición más alta obtenida en su carrera. Hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de este tremendo disco y vamos a escuchar primero el tema Let Down y luego un clásico de este trabajo, Karma Police. Oh, El vocalista Thom Yorke explicó el significado del título OK Computer. Hicimos este viaje promocional recientemente a Japón y el último día estábamos en una tienda de discos y un chico gritó en la parte superior OK Computer muy, muy fuerte. Entonces él tenía 500 personas cantando esta frase a la vez. Lo tengo en una cinta, suena increíble. Me recuerda cuando Coca-Cola realizó I Like to Teach the World to Sing, que anunció tan sorprendente en los años 70. La idea de cada raza y cada nación bebiendo este refresco en realidad es una frase aterradora. OK Computer fue también el título original del lado B del sencillo Palo Alto, un tema que había sido considerado para incluirse en OK Computer. Lander Kenney, de Wired, sugiere que se trata de un homenaje a los ordenadores Macintosh, como build del Mac, reconocimiento de voz software, responde al comando OK Computer con una alternativa a golpear un botón aceptar en la pantalla. La portada del álbum es un collage de imágenes y textos en el idioma internacional Esperanto y en inglés de Stanley Dunwood, que ha sido el autor de varios diseños de portadas de Radiohead junto con York. Parte del diseño son collages hechos a computadora creados por el mismo York. El disco recibió una aclamación de críticas generalizada. Los críticos de la prensa británica y estadounidense consiguieron generalmente en que el álbum fue un hito y que tendría un gran impacto e importancia y que la disposición de la banda para experimentar lo convertía en una escucha desafiante. Sin duda, un gran disco. OK Computer de Radiohead, nuestro especial de hoy en Paraíso Infernal, y seguimos disfrutando de su música. A continuación programamos los temas Fitter Happier y Electioneering. Happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never watching spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, we'll frequently check credit at, moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket, no killing moths or putting boiling water on the ants, car wash, also on Sundays, no longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace, slower and more calculated, no chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society, pragmatism not idealism, will not cry in public, less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into, frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics. We'll be right back. Fueron diversas las inspiraciones que tuvo la banda para la creación de este disco. El vocalista Thom Yorke señaló que una de esas inspiraciones, sobre todo en el sonido, provino del álbum Bitches Brew del compositor de jazz Miles Davis, además de las bandas sonoras de los compositores Ennio Morricone y Krzysztof Penderecki. Otra de las inspiraciones para este disco fueron los álbumes Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el álbum homónimo de The Beatles. Yorke describió al sonido de la banda: espero conseguir con el álbum como una atmósfera que es quizás un poco chocante la primera vez que lo oyes, pero solo tan sorprendente como la atmósfera de Pet Sounds de The Beach Boys. La banda utilizó diversos instrumentos, incluyendo el piano eléctrico, el mellotron, el cello y otros instrumentos de cuerdas, el glockenspiel y efectos electrónicos. La mayoría de las voces de Yorke en OK Computer fueron las primeras tomas. El cantante explicó que si hacía nuevas pruebas después de la toma inicial, comenzaría a imaginármelas y realmente sonarían muy flojas. Los temas en los que se desarrolla el álbum incluyen el transporte, la tecnología, la locura, la muerte, la vida moderna en el Reino Unido, la globalización y la objeción política al capitalismo. Radiohead ha declarado que aunque las canciones tienen temas comunes, cualquier relación entre las historias fueron intencionales y no consideran a OK Computer un álbum conceptual. Sin embargo, declararon que el álbum fue destinado para ser escuchado en conjunto. Seguimos disfrutando de la música de esta gran obra musical y a continuación vamos a programar primero el tema Climbing Up the Walls y luego vamos a escuchar uno de sus éxitos, No Surprise. Thank you. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Este nuevo especial de Paraíso Infernal, en esta oportunidad un tremendo disco, OK Computer, de Radiohead. Vamos entonces con lo último de la historia de este disco y finalizamos con los dos últimos temas de esta producción musical. OK Computer fue lanzado en Japón el 21 de mayo de 1997, en el Reino Unido el 16 de junio, en Canadá el 17 de junio y finalmente en los Estados Unidos el 1 de julio. Debutó en el número 1 en el Reino Unido, donde se mantuvo durante 2 semanas, permaneció en los 10 primeros puestos durante semanas y se convirtió en el 8º disco más vendido del año en el país. Para su promoción, Radiohead se embarcó en una gira mundial denominada Against Demons, que comenzó coincidiendo cronológicamente con el lanzamiento del álbum el 22 de mayo de 1997 en Barcelona. La gira contó con unas 104 fechas por todo el mundo, llevando a la banda por el Reino Unido, Irlanda, Europa continental, América del Norte, Japón y Australia. La gira concluyó el 18 de abril de 1998 en el Radio City Music Hall de Nueva York, con una presentación posterior al 14 de junio de 1998 en el Tibetan Freedom Concert de Washington, D.C. También tuvo lugar la primera actuación de Radiohead como cabeza de cartel en el Festival de Glastonbury. A pesar de los problemas técnicos que casi hicieron que Björk abandonara el escenario, la presentación fue aclamada y consolidó a Radiohead como gran banda en directo. Por otro lado, Karma Police fue lanzado como sencillo en agosto de 1997 y No Surprise en enero de 1998. Ambos alcanzaron los 10 primeros puestos en el Reino Unido y Karma Police llegó además al número 14 en la lista Modern Rock Track de Billboard. Lucky fue lanzado en Francia, pero no alcanzó las listas. Let Down, considerada inicialmente como sencillo principal, llegó al número 29 en las listas de Modern Rock Tracks. La banda planteó producir un video para cada canción del álbum, pero el proyecto fue abandonado debido a restricciones financieras y de tiempo. También se consideraron, pero se descartaron, los planes del grupo de Trip Hop Massive Attack para remezclar el álbum Making People It Easy, documental dirigido por Grant Gidd, en el que se sigue a la banda en la gira mundial de OK Computer, el que fue estrenado en noviembre de 1998. En febrero de ese año, OK Computer había vendido al menos 500.000 de copias en el Reino Unido y 2 millones en todo el mundo. Desde entonces se han vendido al menos 1.4 millones de copias en los Estados Unidos, 3 millones en Europa y 4.5 millones en todo el mundo. Se ha certificado como quíntuple platino en el Reino Unido, doble platino en los Estados Unidos y platino en Australia, además de las certificaciones en otros mercados. Sin duda, una gran obra que hoy hemos revisado por completo en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal en la temporada 20, este nuevo especial dedicado al disco OK Computer de Radiohead y nos vamos a despedir con los dos últimos temas de este disco. Primero vamos a escuchar la canción Lucky y cerramos con The Tourist, con la que nos despedimos también, gente, y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. This time I